Buenas tardes, buena siesta, espero estén despertando todas las brujitas en este segundo programa de Las Cuerpas 2019. Hola Connie, hola Morena, qué belleza tenerlas acá. Hola Moni, hola More, ¿se escucha ahí Moni? Vamos ajustando, ¿estamos bien? Sí. Bárbaro. Hola Connie, hola Moni. ¿Qué Mori, tal? Hola Mori, hola Miri, Miri, Mori, Mari, Muri. Y hay alguien más igual en Bambalina. Hay alguien más, es verdad. Gracias por ese mate. Hola Euge. Siempre tenemos, empezamos este año acá con las oyentas presenciales. Esperemos que siga así, ¿no? Sí. Está bueno tener visitas. No se nos animan acá a sentarse y hablar al micrófono, pero bueno. Bueno, pero están acompañando. De a poco. ¿No? Muy sí, bien. Bueno, ¿qué tal esta semana? ¿Cómo se sintió? Bien, a mí se me pasa volando este ritmo de cuerpa semanal. Como que siento que no terminamos de producir uno y ya hay que empezar a producir el otro. Así que bueno, era hasta junio que hacemos el programa, ¿no? ¿Qué pasa, Connie? ¿Ya te querés bajar? Es el segundo programa recién. ¿Qué nos estás queriendo decir? Y menos mal que cada vez somos más. Y eso que somos más, entonces es más repartido todo este trabajo compartido de las cuerpas. De tanto aprendizaje, como diría Anaí. Como diría Anaí. Saludamos a todas las bellas que no están. Anaí, Soli, Vero, Pato. Fuji. Flor. Todas las cuerpas. ¡Ay, somos un montón! ¡Somos montonas! Y saludamos también a las radios, también que nos están retransmitiendo. Moni, ayúdame un poco. Bien. Que vos tenés todos los datos. Es Radio Panamericana. Radio Panamericana. ¿Ya estamos saliendo, se puede decir? Por ya allá, por aquellos lados. Ya recibieron el programa. Ah. Así que hoy voy a preguntar a ver en qué lugar de la grilla nos ponen, a ver si hay que hacer alguna promo. Pero sí, ya recibieron el programa. Buenísimo. Después tenemos la 107.9, FM Sierras Come Chingonas. Y nos retransmite también FM Las Chacras, por allá Las Chacras Sur. ¿Cuál es el dial? 93.9. Ay, nos van a matar. Ay, porque qué mal. Una vez me dijo mal. Graciela, me dijo que tenemos que, cuando decimos FM Las Chacras, 92. Y nos burlaban, decía como así, que no saben el dial. Y ahora... siguen pasando los años y seguimos sin... Tiene que haber un sticker por ahí. ¿Dónde está el del burrito? ¿Cómo puede ser que el internet esté tan lento que no me...? Acá lo veo. 104.9. Graciela, para vos. 104.9, sí, escucharon así, bien. Así no nos van a retransmitir las radios si somos tan informales, ¿no? Qué es parte del chiste, igual. Qué era... No. Chicas, me estoy dando cuenta que hoy es un viernes especial. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué impresión! ¡Ay, qué impresión! Vos sos re atea, no entendés nada. No sabés qué es. Trabajamos igual. La gente está revolucionada. Yo vengo de Villa de las Rosas. ¿No sabés la cantidad de gente que hay? La cantidad de autos que hay en el valle dando vueltas, estacionados. La semana chanta. La chanta. ¿Qué estado laico en el que 8:40? ¿Compraron sus huevitos, chicas, ya? No. Ni aunque sea de chocolate, mirá. Bueno, y para poner así en suspenso todo lo que va a haber en este programa, vamos a hoy hablar de femicidios políticos, si bien todo femicidio es político, hoy vamos a hablar de mujeres defensoras de los derechos humanos, activistas, luchadoras que han sido asesinadas porque, bueno, justamente los poderes, los gobiernos buscan aleccionar a estas mujeres que, además de luchar por los derechos humanos, también luchan por los derechos de las mujeres y de las comunidades LGTBIQ. Y bueno, vamos a estar hablando y repasando un poco de la vida de ellas. Podemos, Moni, ir escuchando un tema antes de empezar ya con hablar de estas mujeres. Dale, sí. Vamos con Gabilonia, Soy Mujer. Ho ho ho ho ho ho.

y venía realizando mucho trabajo comunitario en el departamento de Chocó. Toda la familia, todas las mujeres de la familia de Ruth fueron mujeres líderes de la Comuna 13 de Medellín. Y una buena noticia con respecto a todo esto es que en febrero de este año, esto a ella la matan en el 2017, ella vuelve a Medellín después de muchísimos años porque se tuvo que ir exiliada, estuvo como 15 años exiliada en Medellín, vuelve a Medellín a visitar a su familia y va a un negocio donde trabajaba su hermano y cuando está en el negocio charlando con su hermano le disparan por la espalda y la matan. 2 años después, en febrero de este año, se enjuicia a las 2 personas que supuestamente estaban vinculadas con el asesinato y uno de ellos queda preso y le dan 41 años. O sea que es, dentro de toda esta mierda, una buena noticia, un femicida preso. Adentro. El extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. Vuelven las cuerpas al aire de Radio El Grito. ¿Qué? ¡Si nunca lo fuimos! ¿Por qué molestan tanto las tetas al aire? Vuelven las cuerpas al aire de Radio El Grito. ¡Cuarta temporada! Acá Moni nos hacía señas que estamos de vuelta y no a nadie le daba bola, pues estamos muy concentradas. Es que mucha data, sí. Mucha información, muy interesante la vida de estas mujeres también. Exacto. Entonces hay mucho para investigar. Y haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Contarles que nos pueden escuchar, porque no estamos saliendo al aire, entonces nos pueden escuchar a través de el www.radioelgrito.com. Podés escuchar directamente de ahí o te bajás la aplicación del Play Store directo. Exacto. Y si no, del Facebook, que es lo que estoy haciendo yo en este momento, por eso no te estaba mirando, Moni. Estoy subiendo al Facebook de Las Cuerpas el link para que nos escuchen con una info ahí. Perfecto. Muy bien. Si se quieren comunicar también pueden, nos pueden mandar mensajes ahora si nos están escuchando en vivo. Al 570127 al celular, WhatsApp o mensaje de texto, lo decimos de nuevo. 3544-570127. Y al fijo, que bueno, ¿por qué no mantener la esperanza? Ese sí me lo acuerdo. Que alguien se anime a salir al aire. 499312. Eso. Y bueno, volvemos en este bloque a hablar de Berta Cáceres, otra mujer luchadora. Ya hemos hecho un programa, no sé si quienes son nuestras seguidores se acuerdan de que hemos hecho un programa entero especial sobre Berta, porque es muchísimo y muy interesante todo lo que se puede leer o escuchar de ella. Y bueno, ahora les vamos a contar así resumido. Berta era una mujer indígena lenca. Los lencas es una comunidad originaria que ocupan territorio de Honduras y El Salvador desde muchísimo antes de que esos países se llamen así y sean divididos como países. Y Berta, bueno, fue una de las defensoras de derechos humanos más conocidas en Honduras, que defendió el territorio y los derechos del pueblo lenca. Fue muy conocida por fundar el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares, más conocido como COPIM, que organizó campañas contra los megaproyectos que violaban los derechos ambientales y a la tierra. Los lencas, al ser una comunidad originaria, para ellos el río es sagrado. Claro. Entonces, bueno, había muchísimas empresas que lo que buscaban era la riqueza de estos territorios, como es sabido y conocido. Así que bueno, Berta y el COPIN se han tenido que enfrentar con madereros ilegales, con dueños de plantaciones, con multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimento y de energía a las comunidades lencas. Fue mediática su actividad en contra de la privatización de los ríos y los proyectos de presas hidroeléctricas, y fue muy conocida la lucha contra el proyecto de la represa de Aguazarca. Bueno, esto también hay que decir que se acrecentó después del 2009 con el golpe de Estado de Honduras. Al entrar totalmente fue abrirle la puerta a las multinacionales a que hagan lo que quieran con los territorios de los pueblos originarios. Así que bueno, desde el 2009 fue más conocida esta lucha, ¿no?, del COPIN contra los megaproyectos. Y Berta y el COPIN encabezaron la oposición al proyecto hidroeléctrico de Aguazarca, que era un proyecto que le entregaban por 20 años a la empresa Deza la libertad para construir 4 represas hidroeléctricas en un río sagrado para el pueblo lenca, que era, bueno, fuente de agua y alimentos. Claro, para ellos era un absoluto crimen. Exactamente, y obviamente que, como es en estos países que también hay tanta impunidad y que los gobiernos estos acompañan, Berta y todos los militantes del COPIN sufren amenazas, violaciones, todo tipo de amedrentaciones para asustar, para que dejen de luchar. Y bueno, justamente eso es lo que no hicieron. Y Berta fue asesinada. A ver si encuentro la fecha. ¿Recuerdan ustedes la fecha? A ver si me aguantan. Bache, silencio. El 2 de marzo del 2016, Berta fue asesinada en su casa. Había otro ambientalista que también fue baleado. Entraron a la casa, forzaron las puertas, un sicario le disparó y la mató a Berta, hirió al ambientalista, quien fingió estar muerto en ese momento, y así fue que sobrevivió. Fueron 4 los que participaron de ese asesinato, 2 ex militares y 2 trabajadores vinculados a la empresa de esa. Y continúa esta lucha también. La hija de Berta tiene una hija muy joven que sigue levantando la bandera de Berta, y bueno, toda la organización del COPIN. Y bueno, así es que hoy en día se ha habido juicio, ¿no? En noviembre del año pasado se condenó a siete personas que fueron vinculadas al asesinato, pero la familia no está de acuerdo con ese juicio. O sea, sí que fueron enjuiciados, pero no se hizo justicia. Claro. Porque no están presos las personas que tienen que ver con la empresa. Claro. Sino que fueron enjuiciados los autores intelectuales. Claro. Exacto. Y tenemos algunos audios de Berta también, la podemos escuchar a ella, que nos cuenta un poco la historia de lo que es el COPIN, de lo que es el pueblo lenca y la lucha que han mantenido. Bueno, este río tiene una importancia ancestral, espiritual, porque en ello vive el espíritu femenino desde la cosmovisión del pueblo lenca. Y siempre se nos ha enseñado de que son las niñas las que custodian los ríos. Este río Hualcarque sirve para la alimentación, que hay plantas medicinales. Y por supuesto toda esta agua sirve para mucha población río abajo. Y yo creo que significa vida. Después del golpe militar de 2009... el gobierno hondureño otorgó concesiones para construir 47 represas con el fin de impulsar centenares de nuevos proyectos mineros. El gigante de la ingeniería, China Sinohydro, se unió a Deza, una compañía hondureña, para construir una represa en el río Hualcarque. La represa de Aguazarca afectaría a cientos de habitantes del pueblo lenca. Hubo una violación desde el comienzo al convenio 169 y su deber en cuanto al respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Es una concesión que no tuvo un proceso de consulta libre previo informada. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. En 2 cabildos abiertos y en más de 150 asambleas indígenas, esta población decidió que no quería el proyecto hidroeléctrico, no quería daños al río, no quería privatización de un río sagrado como es el Gualcarque. Pese a que nos han ofrecido cárcel, asesinarnos, campañas de desprestigio, hicimos denuncia. Nadie ha escuchado a este pueblo. Entonces se vio la obligación de actuar de manera inmediata, poniendo aquí todas sus esperanzas, su resistencia. Durante más de 2 años, los lencas mantuvieron el bloqueo de la carretera, soportando acoso y ataques violentos. Trágicamente, durante una protesta pacífica, los militares hondureños dispararon a Tomás García, líder lenca de la comunidad de Río Blanco. La enorme indignación de la comunidad. Ver al compañero asesinado, tirado, esto llevó a que la comunidad emplazara a Sinohidro y le pidiera que salieran. Vamos como 500 personas que tenemos de arriba. Por eso defendamos aquí Río Blanco, porque de aquí no pasarán. Así se fue Sinohidro de Río Blanco, pero eso ha sido a costa de sangre de este pueblo. Estamos dispuestos a seguir defendiendo el río Gualcarque. Sí. El haber detenido este proyecto significa un ejemplo de lucha que ilumina e inspira mucho a toda la gente de Honduras y del mundo, creo yo. Cuando iniciamos la lucha de Río Blanco, me metí al río, podía hablar con el río, sentía lo que el río me decía y yo sabía lo duro que iba a ser, pero sabía que íbamos a triunfar. El río me lo dijo. Escuchábamos la voz de Berta, qué lindo, ¿no? Escuchar sus palabras. Escuchar. La cosmovisión también, ¿no? De las luchadoras de los pueblos originarios, ¿no? Como es realmente sagrado defender el ambiente, el agua. La fuente de vida, ¿dónde está? Y ¿tenemos otro audio, Moni, para seguir escuchando a Berta? Sí, sí, tenemos otro audio. Y música. El Bajo Aguán históricamente ha sido un lugar de lucha campesina y contra las transnacionales. Es histórico. Todas las luchas obreras y campesinas han pasado por ahí. Productiva, fértil. Se da mucho a la producción de cítricos y de. Además tiene cerca el mar. Hay mucha riqueza hídrica y tiene potencial también para el comercio. Entonces, ahí los terratenientes se han concentrado, por ejemplo, Miguel Facusé y las transnacionales gringas como la Standard Fruit Company, que tiene también instaladas sus grandes monocultivos. Y desde hace muchos años vienen los campesinos luchando. Lo que pasa es que después del golpe de Estado se arrecia más la lucha campesina, la resistencia y también la reacción de los sectores de poder. Y todo el proyecto de terror que se ha instalado en el Aguán no es aislado, es parte de todo lo que ha sucedido con el golpe de Estado, de todo el intervencionismo que Estados Unidos ha tenido y el camino del imperialismo a asentar su poder militar, económico, político, y Honduras es parte de ese proyecto de dominación en este continente. El otro elemento es que esta es una zona muy apetecida por el narcotráfico, que es otro mal terrible que los campesinos y campesinas tienen que enfrentar, porque el narcotráfico se mezcla con el sector, con los grandes poderes económicos y políticos. Entonces, ahí la impunidad es absoluta, es total. Yo creo que Lamentablemente, la decisión de concentrarse únicamente en la batalla electoral es un error, porque la liberación de los pueblos, desde nuestras visiones, no lo hace un partido, sino que la hacen los pueblos, los movimientos sociales, políticos, incluir toda su diversidad, toda su riqueza, que no debe ser debilidad, sino que al contrario, debe ser la fortaleza de los movimientos, como la resistencia en Honduras, que tiene una particularidad especial, que es muy diversa, que lo hace a la vez muy compleja, pero que nosotros sabemos que la única manera, por ejemplo, de contrarrestar en este momento el avance del neoliberalismo, de la impunidad, del golpismo, de la violación permanente de derechos humanos, es con la lucha social, es con la organización del pueblo construyendo poder desde abajo, desde otra perspectiva, desde otro concepto. Por ejemplo, el concepto del poder. ¿Por qué se piensa que el poder solo está en ganar el Ejecutivo? Y nosotros hemos dicho, pregúntale a Mel Zelaya si tuvo el poder siendo presidente, le dieron un golpe de Estado. No tenía el poder. ¿Quiénes tienen el poder? Los gringos, las transnacionales, los organismos financieros y 25 familias y el ejército. Entonces, nosotros le apostamos a una construcción de poder desde abajo y a prácticas políticas diferentes en nuestros movimientos sociales y políticos. Prácticas políticas horizontales, incluyentes, que estén muy abiertas a entender esa diversidad con todas sus voces, que tienen procesos y experiencias diversas en organización, demandas, en exigencias, en perspectivas de qué Honduras queremos refundar. Y yo creo que ahí se diluye, si solo toda esta propuesta refundacional y de construcción de poder desde abajo se diluye si solo se le apuesta a la vía electoral. Nosotros, como organizaciones que estamos en lucha y estamos en una confrontación directa con el capitalismo, con los gringos, porque en Honduras a eso es que nos enfrentamos, nosotros no tenemos duda de eso. Cuando toma esta decisión la OEA, nosotros, bueno, días previos nos movilizamos a San Salvador, donde se realizó la Asamblea General. Nos movimos desde nuestras comunidades con la esperanza de ser escuchados, por lo menos por los gobiernos progresistas surgidos de las luchas del pueblo, cosa que no pasó. Y eso para nosotros, bueno, era lamentable y es lamentable porque lo que hizo la OEA es un error histórico que lo está pagando el pueblo hondureño. Y no solo lo va a pagar el pueblo hondureño, lastimosamente el pueblo latinoamericano también, porque eso fue una bofetada a la dignidad del pueblo hondureño, a nuestros mártires. Porque con eso, ¿qué hicieron? Incorporar al régimen significaba darle visto bueno para millonarios financiamientos para el ejército, para la policía, para todo el proyecto neoliberal, los tratados de libre comercio. Y eso pasó inmediatamente con Europa. Se afirmó el TLC con Honduras y Centroamérica. Se firmó otro TLC con Canadá. Entonces, la presión para el pueblo hondureño, la agresión, ha sido mayor en plena impunidad con la complicidad de la OEA, a excepción de Ecuador, que fue el único que no votó a favor de que se incorporara el régimen a la OEA. Y de ahí todos votaron a favor para que se incorporara el gobierno de Honduras. Entonces, también la OEA es cómplice de la violación de derechos humanos en Honduras, porque eso no ha cesado, al contrario, ha crecido. Nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar. o que ficou? Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Vuelven las cuerpas al aire de Radio El Grito. ¡Nunca nos fuimos! Mariel Franco creció en una favela y estudió sociología. La muerte violenta de una amiga la despertó y la convirtió en una activista por los derechos humanos y contra el abuso policial. Era una mujer negra, feminista, lesbiana, madre y soltera. Era concejala de Río de Janeiro y denunció la militarización como política de seguridad. Van a tener que soportar que las trans, lesbianas y negras ocupemos todos los espacios sin ser violentadas ni violadas. Era una de las frases que dijo Mariel. Y casualmente había sido un momento antes de ser asesinada. Y bueno, Mariel creció en una favela, ella luchaba por los derechos de los afabelados y también de la comunidad LGTB. Le gustaba definirse como mujer negra, lesbiana, madre e hija de las favelas de Río de Janeiro. Y bueno, ahí como concejala, ella se postuló en el año 2016, venció con una gran cantidad de votos, fue la quinta más votada en su ciudad, fue una de las 7 mujeres entre los 51 concejales y presidió la Comisión de Defensa de las Mujeres. Bueno, ella como concejala propuso cantidad de proyectos para la comunidad LGTB, para las lesbianas, propuso instituir el Día de Lucha contra la Homofobia, Transfobia, Lesbofobia y el Día de la Visibilidad en el calendario de Río de Janeiro, abanderó campañas contra el acoso en el Carnaval de Río, estuvo en movidas por la oposición a la intervención militar en las favelas. También abanderó proyectos contra el acoso en el transporte público, para la construcción de casas de parto, para ampliar el horario de guarderías por la noche y por el derecho a la interrupción legal del embarazo. Un día antes de ser asesinada, Mariel publicó en su cuenta de Twitter: ¿cuántos más tendrán que morir para que esa guerra termine? Podemos escuchar unos audios que tenemos, Moni. una mujer afrodescendiente, feminista, lesbiana y defensora de derechos humanos. Se llamaba Mariel Franco. Ella fue asesinada. Para muchas de sus colegas, Mariel era demasiado incómoda para el sistema. Y su asesinato es prueba de ello. Mujer negra, lesbiana, madre e hija de las favelas de Río de Janeiro. Así se definía Mariel Franco. El pasado 14 de marzo, Franco fue asesinada al salir de un foro feminista que organizó. A gente está com um movimento de mais mulheres na política, mais mulheres no poder, mais mulheres nos espaços de decisão, porque só assim a gente vai ter a política pública qualificada. Desde un auto le dispararon 13 balas que eran parte de un lote que compró la Policía Federal Brasileña en diciembre de 2006. Según las autoridades, las municiones fueron robadas, pero el presidente de la empresa responsable de su distribución negó cualquier robo. Balas de ese mismo lote fueron usadas en la matanza de 17 personas, perpetrada por agentes de seguridad en 2015, según reportes oficiales. La fiscal general de Brasil calificó el asesinato de la concejala como un atentado a la democracia. Su muerte alcanzó relevancia mundial en solo unas horas, aunque su trayectoria como activista LGBT y por los derechos de las mujeres no era conocida internacionalmente antes de morir. Mariel Franco nació y creció en un conjunto de 17 favelas al norte de Río de Janeiro, donde viven unas 130.000 personas. Allí están algunas de las favelas más violentas de la ciudad, disputadas por grupos criminales, la policía y el ejército brasileño. Franco se volvió defensora de derechos humanos desde la adolescencia, luego de que una de sus amigas muriera por una bala perdida durante un tiroteo entre policías y traficantes. A los 19 años se convirtió en madre, lo que motivó su lucha por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT. Propuso instituir el Día de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia en el calendario de Río y el Día de la Visibilidad Lésbica. Además, abanderó campañas por la participación política femenina y contra el acoso en el Carnaval de Río de Janeiro. Luego de cursar su educación básica en escuelas comunitarias, estudió sociología gracias a una beca estatal en la exclusiva Universidad Católica de Río de Janeiro. Franco era reconocida por su crítica oposición a la intervención militar en las favelas de Río. Su grado de maestría en administración pública lo obtuvo con una tesis sobre la fallida intervención de la policía pacificadora en las favelas desde 2008. Desde la década de 1990, el ejército brasileño había patrullado las favelas, pero únicamente en coyunturas puntuales, como los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo. Analistas en seguridad consideran que aunque la criminalidad se redujo, la inseguridad y las violaciones de derechos humanos persistieron durante las ocupaciones. 2 semanas antes de su asesinato, fue nombrada relatora especial del ayuntamiento para monitorear la intervención de las fuerzas de seguridad en las favelas. Luego de que el presidente Michel Temer ordenara la intervención militar permanente para controlar la violencia en las favelas. Concejala desde 2016, Mariel Franco propuso 13 iniciativas de ley contra el acoso en el transporte público, para la construcción de casas de parto, para ampliar el horario de guarderías en la noche y para difundir el derecho a la interrupción del embarazo. Y evidentemente el movimiento LGBT y el movimiento feminista y el movimiento de la defensa de los derechos humanos allá en Brasil está de luto. Los presuntos asesinos fueron arrestados por la policía. Uno de ellos es un ex policía y vivía en el mismo lugar, el mismo condominio donde vive el actual presidente de Brasil. Esto es absurdo, es preocupante, y no es posible que una cosa tan... Hay indicios de que eran amigos, que eran cercanos, y eso nos deja, hay fotos, y esto nos deja con una duda aún mayor y aún más preocupada, porque es una persona que está delante de la presidencia de la nación en Brasil, y esto es inaceptable. Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería. Sola. fue el adiós suficiente para despedirnos. Y si el destino no lograba predecirlo, tú me enseñaste una solución para el dolor. Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías, cuando era todo pura fantasía. ¿Quién lo diría? El sol hizo brillar tu corazón. Con flores recordaba tu belleza, con colores te tomaba por sorpresa de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión. A ciegas nos entregamos, aunque muchos se opusieran. Disimulamos nuestro amor, nos día va. Sí, eso estaría sale? Bueno saber qué día vamos este año. Y el lunes. Ay, no, no, yo los lunes no puedo porque tengo curso de la licenciatura de género. Y bueno, no sé, martes. No tengo sicuris antipatriarcal. Bueno, el miércoles, chicas, miércoles a la mañana. No, la mañana imposible, no, no, yo tengo yoga feminista. Miércoles, no, imposible, tengo maternidad de feministas. No, chicas, yo el jueves tengo que ir a deconstruir un grupo de samba. No, de zumba era. Hoy empieza una nueva sección en el programa de las cuerpas. Muchas veces entramos al Facebook y leemos publicaciones, vemos fotos, compartimos notas, pero ¿qué hay detrás de esa publicación compartida? ¿O de esa foto que le pongo un me gusta? ¿O de esa noticia que tanto me indigna? Hoy en Me lo dijo Facebook te vamos a hablar de lo que está sucediendo. El sábado 2 de marzo por la mañana, en el soberbio Misiones, se presentó la policía, cuatro oficiales, junto con una señora de un barrio lejano en el domicilio de Rocío Lemongi. Le dicen que se dirigía a hablar a la comisaría, que había una supuesta denuncia en su contra. Ella se niega. Así es como le sacan a su hijo Canek, de 2 años. Se lo sacan de sus brazos. La reducen llevándoselos en un móvil policial hacia el hospital, donde constatan que madre e hijo estaban en perfecto estado de salud. Sin orden judicial, el señor Gabriel Dahmer, secretario municipal de Acción Social, inició una denuncia declarando haber sido informado vía WhatsApp con un audio que la supuesta protagonista niega rotundamente haber enviado. de maltrato infantil y sin siquiera verificar, emprendió este secuestro por parte del Estado. Sin pruebas y sin razón que lo justifique, y solo por dichos de una vecina lejana, es que institucionalizan a Canek en un hogar, en otra ciudad, sin siquiera su DNI. A Rocío le negaron todo tipo de información respecto a las oficiales femeninas que se habían llevado a Canek y del hogar. Sin verificación, investigación, llamados a declarar, orden judicial ni nada parecido a un proceso judicial o administrativo del que Rocío haya recibido notificación, se llevaron a Canek. Esta es la segunda vez que ocurre. La primera pasó en Miramar en el año 2017, cuando Canek tenía tan solo un año y dos meses de edad, quitándole a ambos el privilegio de la lactancia, acusando a Rocío de situación de calle, violentando a Rocío, teniéndola dopada y esposada, no permitiéndole ver a su hijo o hacerle upa o mimarlo, poniéndole una orden de restricción. Nadie le explicó a Rocío a dónde llevarían a Canek, tampoco el por qué. Durante una semana estuvo sin noticia alguna del paradero y estado de salud física y emocional de su hijo. Recién el 8 de marzo, 6 días después, le informaron a Rocío que lo habían trasladado al hogar Buena Semilla, en la ciudad de San Vicente, a casi 50 kilómetros del Soberbio, y al día siguiente le permitieron visitar a su propio hijo por tan solo 2 horas. Y surge la pregunta, ¿no es acaso el orfanato la última opción? ¿Solo dejan que se vean madre e hijo una vez por semana y bajo condiciones de violencia verbal y malos tratos? Rocío cuenta que lo encontró a Canek en tristes condiciones de cuidados, además de hacerlo retroceder en cuestiones de crecimiento en las que ya estaba avanzando, como por ejemplo el uso del pañal. Él ya se manejaba con su pelela, pero en el hogar le volvieron a colocar los pañales. Rocío recibió amenazas dentro del hogar durante el ingreso, increpándola por andar hablando en los medios. Además, lo notó a Canek demasiado calmo y le preguntó si le habían dado algún remedio, a lo que Canek respondió que sí, sin necesidad alguna. Parece que poco importa al Estado el sufrimiento que tanto niño como madre están atravesando. Incluso la separación de ambos se llevó a cabo por la fuerza, arrancando a Canek de los brazos de su madre, entre miedo, gritos y llanto de ambos. Una madre separada de su hijo y un hijo separado de su madre. Durante esta edad en la que tan necesario es el apego, el amor, el contacto maternal, los cuidados. Ante esta fragilidad de la niñez, la desprotección de los derechos de Canek y de su mamá son sorprendentes. Aparentemente nadie quiere meterse en ese terreno turbio de estas localidades de Misiones. Hablamos claro de abogados. Es importante recalcar que se están violando los derechos del niño, así como los derechos humanos de Canek y de Rocío. Estamos en comunicación telefónica con Rocío Lemongi, que nos va a contar un poco más de lo que está viviendo. Hola, Rocío. Hola, ¿qué tal? Hola, Rocío. ¿Nos escuchás bien, Rocío? Sí, perfecto. ¿Ustedes? Buenísimo. Sí, nosotras también. Bueno, queríamos agradecerte por esta comunicación y bueno, nos enteramos de tu caso y queríamos dar este espacio para visibilizar lo que está pasando con vos y con Canek. Ahí contamos un poquito, una introducción a lo que está sucediendo. No sé si vos querés agregar algo más de lo que estuviste escuchando, lo que dijimos. Sí, quería comentar que en 2017 no había la orden de restricción. Está todo correcto, gracias por la explicación. Y el detalle es que no había la orden de restricción, solo me separaron de él matoneándome, amenazándome. Y los procesos legales no los están respetando nunca. Y Canek no es el único caso. Hay muchas mamás en Argentina y en Chile también, por lo que voy sabiendo, porque vamos conociendo de nuestros casos entre nosotros, que requisitos son sustraídos por el Estado, con explicaciones ridículas, con falsas denuncias. ¿Vos estás en comunicación con otras madres? ¿Están armando red? Sí. ¿Y quién crees, Rocío, que está atrás de esta persecución? ¿Particular o masiva? Porque en mi caso particular tengo algunas sospechas, por supuesto, que, bueno, yo vengo presentándome mucho por propio derecho en el expediente y lo que le pido al juez es investigación, ¿cierto? Porque ignorar dos veces un caso de un mismo bebito sustraído, un bebito que desde neonatología hubo un intento de sustracción, ¿no? Ese sería el verdadero primer intento, ¿no? El segundo es el de diciembre de 2017 en Miramar, que se lleva a cabo con desaparición mía y desaparición de mi hijo. Ahora nuevamente, esto en Miramar se invisibilizó cuando le transfieren la guarda provisoria a mis padres. Primero mi hijo, según los papeles, estuvo con una familia sustituta desde el día 18, o sea, el día 17 por la noche, no sé dónde estuvo, por ejemplo. Eso es lo que figuran los papeles. Y en esa ocasión también, el día 2 fue sustraído Canex. El día 6 abre el juzgado, y ahora no te sé decir bien desde cuándo consta que Canec ingresó al hogar, bueno, en la Buena Semilla. Quizás fue el 5, el 6, el 3, el 2, no queda claro. El procedimiento está está mal. Es claramente turbio, ¿no? Todo el procedimiento. Sí. ¿Y esta forma de proceder es similar en los otros casos también que vos contás que estuviste enterándote o juntándote con madres que están en la misma situación? ¿Es similar sí. esta forma de proceder del Estado? Sí, te puedo decir, por ejemplo, el caso de Natalia Cabezas en Chile, el caso de Venus Rivero con su hijo León, son madres que se les inventa, y somos, se les inventa un expediente de maltrato. Y se nos expropian a nuestros hijos. ¿Y cómo está Canec hoy en día? ¿En qué situación sigue estando en este hogar que vos mencionaste? Sí, sigue estando. Sigue estando. Gracias a que insistí, cuando voy a la visita no tiene pañal, está en calzoncillo, no sabría si todo el día le permiten el calzoncillo o si me lo conceden en la calle de visita. No entiendo cómo es el sistema de visitas, porque los sábados es el único día que me permiten a mí 2 horas verlo y los domingos hay visitas que no son para los familiares, entonces no entiendo para quiénes son. ¿Y por qué no puedo ir? ¿Hay otros familiares también que pueden ingresar a este lugar? No lo sé, no lo comprendo. Por ejemplo, ¿tus padres, tu familia, se le da la posibilidad de ingresar al hogar? En mi caso, en el caso de Canec, con oficio, orden del juez, puedo entrar yo, que el oficio está hecho, puede entrar mi madre. Aparentemente nadie registró nunca a mi padre, ni esta vez ni la anterior. Nunca le permitieron declarar, según él dice, ¿no? Ahora, si él me está chamullando y no quiere declarar, no sabemos. Declarar o tener permiso ahora a la visita en el hogar, no le dieron. Yo estaba viviendo con Lucas Machi, vivió con nosotros, es un amigo, es un tío del corazón de Canec. Él fue durante 2 meses la figura masculina en la casa. Es el tío Luta para mi hijito. Y tampoco, él me acompañó durante más de 15 días, todo y santo día, al juzgado, a la visita, y se quedaba sentado afuera. Nadie le tomaba declaración, nadie le invitó a poder visitar a Canec, aunque se venía hasta la puerta, nadie lo autorizó. ¿Cómo están los medios en el lugar, ¿no? En Misiones, ¿cómo lo sentís? ¿Qué apoyo tenés a tu alrededor? Es escaso y casi nulo acá en Misiones, por lo menos. Siento que no se quieren involucrar las redes, como es un pueblo chico, es un infierno grande. Las redes acá sociales tienen intereses muy entramados, ¿verdad? todos nos conocemos con todos, nadie se quiere meter, está muy turbio el tema. ¿Vos tenés abogados? Tengo un abogado del Dorado que me ha patrocinado desde los primeros días hasta ahora inclusive, pero no hemos podido resolver mucho todavía. Intervención a más instituciones, prevención de la tortura, Ministerio de Derechos Humanos, Clínica de Estudios Legales y Sociales, y nadie, y estamos todavía esperándole ya a justicia. Leíamos acá, porque bueno, esto fue una noticia que a nosotras nos llegó por las redes sociales, de otra manera, no sé si a través de los medios hegemónicos esto se da a conocer, por suerte en lo que es las redes sociales estas cosas se pueden visibilizar, y nos aparecía acá algunos pedidos, ¿no?, que se aceptan transferencias bancarias, donaciones de dinero, porque nos imaginamos que para vos es imposible llevar a cabo toda esta lucha, ir a las comisarías, a las fiscalías y seguir con tu vida, seguir trabajando. ¿Esto es así? La verdad, lleva muchas horas, la lucha burocrática, todo lo procesal, me lleva toda la mañana. Yo empiezo el día capaz a las 4 de la mañana, salgo a veces en el bus de 4:40. Todo esto está tramitándose a 60 kilómetros de nuestro pueblo, así que implica los gastos de transporte siempre, más lo que es el honorario del abogado, que la verdad no estaba contemplado en mis números. Atravesar un problema así, y lo que conlleva emocionalmente, ¿no? Porque estar separada de tu hijo es durísimo. Como es la segunda vez que me lo hacen, tristemente yo la primera vez me deprimí, me angustié, quedé en el piso. Sí, no luché como estoy luchando ahora. Ahora se lo llevaron por segunda vez y esta vez no me callo nada. Diplomáticamente doy la lucha, pero no me voy a quedar llorando, sentada. Y se va a aclarar la situación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mueven así los niños? ¿Cómo un hogar recibe un menor sin DNI, sin orden judicial? Hay muchos baches en el expediente. ¿Por qué le cambian la hora de nacimiento? ¿Por qué no se elevó la denuncia a ningún superior inmediato? Hay muchos baches, muchos documentos falsificados. ¿Vos, Rocío, le atribuirías un poco de todas estas irregularidades al sabido mercado que hay de niñes en Misiones? Sí, sí, ya habló el ex cura Buyac de las fábricas de niños hace años. Y Misiones es un centro de adopción desconocido. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto crees que hay como de pantalla, digamos, al respecto de si tu caso es de Asperger también? ¿De pantalla? ¿Qué, claro, significaría de pantalla? Como una excusa para llevar adelante esta separación. Me parece que fue un puntapié. Más que una excusa, no se respaldaron en esto, sino que al contrario, no se esperaban esto. Hay un montón de discriminación por el tema de ser Asperger, y es porque la gente todavía no tiene información de lo que es Asperger. Claro. Y somos muchísimos. Sí, sí. Somos muchísimos, y nos tildan de raro. Gracias, Rocío, gracias por tu valentía, gracias por estar luchando, es hermoso escucharte hablar, que no te calles nada y que con esta visibilización aparezcan un montón de otras madres, de otras personas que estén en la misma situación que vos. Es muy importante que vos estés diciendo todo lo que estás diciendo, y es un deber que tu voz se escuche por todos lados. Muchas gracias. ¿Querías agregar algo más, Rocío? ¿Hacer algún pedido? No sé, lo que quieras agregar. Sí, quería comentar que se está organizando un sorteo y un encuentro, marcha, reunión de abrazos para Canek en Buenos Aires. Y va a ser, bueno, hay un primer encuentro el 22, creo que el 25, por lo que tengo entendido, se hace algo también, una movilización, y el 29 principalmente, de abril. De ahora de abril. Sí, estamos publicando información sobre esto en la página de Facebook Macramé por Canek y en la página de Facebook Caso Canek y Rocío. Ajá. ¿Esto que están organizando en Buenos Aires es con la red de madres o es de qué lado llevan a organizar esto allá en otra provincia? Fue autogestivo, autoconvocado. Yo no soy oriunda de Misiones, Canek tampoco. Nosotros nacimos en Buenos Aires y nos mudamos para acá en el 2017. Ajá. Hemos podido movilizar más Buenos Aires. Acá también culturalmente es muy sumisa la población. Claro, me imagino. Bueno, buenísimo, Rocío. Entonces, repetimos que ahora a finales de abril, el 29 de abril, se está organizando un abrazo por Canek en Buenos Aires. ¿Esto es en la capital? Sí. Probablemente sea cerca de la Casa de Misiones, por el Obelisco, el microcentro. Sí, ya va a aparecer más información. Bueno, vamos a estar atentas también siguiendo ahí por las redes sociales tu caso. Te mandamos desde acá todo el apoyo. Fuerza. Mucha fuerza y bueno, muchas gracias por visibilizar tu caso y que también visibiliza el de otras madres que están padeciendo lo mismo. La de otras Rocío y otros Canek que están pasando por la misma situación. Sí. Que se haga justicia para todos. Estamos ahí, en el mismo abrazo. Dale, muchas gracias. Un abrazo. Nos dicen que sí o sí tenemos que ser madres. Es un horror no querer serlo, pero no nos dejan llevar a cabo nuestro embarazo como queremos, decidir dónde, cómo y con quién parir. Parece que después no somos autónomas de la crianza y las elecciones de vida que tomamos. El Estado determina qué es ser una buena madre. El mismo Estado que defiende a progenitores abusadores, el mismo Estado que es cómplice de la trata, que pregunta a las mujeres víctimas de violencia qué hicieron para que las golpearan. Este Estado patriarcal y machista no lo queremos más. Solo tengo la vida.

volvemos al aire. Nos costó bastante, ¿no? Esto de poder mantener la respiración después de esto que contaba Rocío. Nos quedamos como con un nudo. Bueno, pero por suerte es una mujer con mucha fuerza y bueno, y que poder visibilizar esto es lo más importante, ¿no? Que se escuche su voz acá y bueno, y en donde siga resonando. Sí, sobre todo por la impunidad, ¿no? Más allá de toda ideología, de toda corriente, el tema es la impunidad y cómo se pasan por encima derechos, me parece, ¿no? Es lo más ultrajante de esta situación, lo que más nos corta el aire. Y en esto de cómo este sistema patriarcal se cree con la autoridad de cercenarnos derechos, un poquito vamos a escuchar un audio de Rita Segato que habla justamente de esto, ¿no? Y de cómo nos volvemos objetos y cómo entra en juego para este sistema la dueñidad. La sociedad tiene que estar informada, pero tiene que haber un momento en que los responsables por los medios se reúnan a pensar cómo le conviene a la sociedad pensar el tema de la violencia contra la mujer, porque en realidad están haciendo un efecto reproductor de promoción. ¿Por qué lo digo? Porque el sujeto masculino, aquel que quiere comportarse en conformidad al canon de la masculinidad, la espectacularización, la exhibición de potencia es fundamental. Entonces, cuando los medios muestran a un feminicida, aunque los muestren como un monstruo, o sea, aunque monstruifiquen la figura del feminicida, del agresor, del torturador de mujeres, pero igual lo muestran potente. Yo entiendo el brote de feminicidios como un síntoma de la fase contemporánea del capital a la cual le llamo de dueñidad. Estamos en una época de dueños. Ya hablar de desigualdad es poco. El capitalismo ha percibido muy recientemente cuán fundamental es el patriarcado para su camino, para su norte en la acumulación y en la concentración. Es como una refeudalización del mundo donde el grado de la concentración y el hecho de que se haya abandonado esa ficción institucional de que los políticos representaban a los empresarios. Hoy los políticos son los propios empresarios y hoy son las propias élites que están en el Estado ocupando el papel de la política. En este momento, el espectáculo de los dueños y de una refeudalización del mundo está muy claro. O sea, donde hay dueños de la vida y de la muerte, dueños que por su capacidad de compra pueden decidir el destino de las personas. Los feminicidios son un síntoma de ese mundo de dueños. O sea, quien no es dueño no existe. Tampoco.

intentaron callar. Después de mucha charla, decidieron hacer camino juntas. De la mano, abrazadas, hermanadas. Sintiendo fuerte en el pecho el amor a la lucha. A gritar fuerte. Sintiendo muy profundamente que necesitaban cuestionarlo todo. Y uno de los caminos fue tomar el micrófono en la comunicación feminista. Ya no eran las mismas. Esa hermosa rebeldía vital es la que hace arder el fuego. Y mientras sigan las preguntas y sigan los deseos de que el mundo sea otro, ese fuego seguirá ardiendo, iluminando, multiplicando miles de fuegos por todos lados. Bueno, ya a la recta final de este viernes de brujas. Contenta del segundo programa. Vamos a hacer un poquito de recordatorio ahí. Hace 7 meses que nos falta Delia Jerónimo Polijo. Así que mañana, sábado 20, a las 19 horas, va a haber marcha con velas en la Plaza de la Paz, ¿sí? Unite a nuestro reclamo de verdad y justicia, acompañar a la familia para pedir que se esclarezca qué pasó con Delia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y seguimos con anunciando cosas que falta tiempo, porque si el viernes pasado estuvo bueno, ¿no? A ver, ir anunciando despacito esto que estamos gestando, sí. Este Festival de la Disidencia que se está empezando a gestar. Estamos reuniéndonos una vez por semana, la disidencia del Valle de Tras la Sierra, armando el colectivo LGTBQ. Cada vez se tiene más, más siglas. Bueno. O sea que está, digamos, esta convocatoria a las disidencias a formar parte y a gestar este festival, ¿está abierta? Por supuesto. Hay una convocatoria abierta a la disidencia Tras la Sierra que se quiera sumar a la organización de este festival. ¿Podés? Porque yo ya me imagino que hay muchas oyentes que están diciendo qué es la disidencia. ¿Cómo podés explayarte? La disidencia seríamos todos aquellos, aquellas que no entramos dentro de las normas, de la heteronorma que este sistema nos obliga a hacer. ¿Seríamos qué? ¿Les raris? ¿Les queers? ¿Les no binarias? ¿Les no binarias? O sea, yo, mujer, hetero, cis, blanca, ¿puedo ir a la reunión? No. Pero igual no sos quería cis. Eso. Quería o sea, que, podés que sumarte de alguna otra forma. Por ejemplo, va a haber instancias para que les heterosexuales, que no quiere decir que ser heterosexual sea ser heteronormativa, ¿no? Como claro, que está bueno aclarar esa diferencia. Por supuesto. Bien. Sos heterosexual, podés ser bisexual también, claro. Connie. No te cierres a la heterosexualidad. No, quería que expliques, que te explayes, porque después, claro. Bueno, hay gente que por ahí, como el programa pasado surgió, sí, sí, bueno, hay que explicar, claro. Ahí está a la muy audiencia. Bien. Sí, está muy bien. Disidente sería no ser heteronormativo. Bien. Bueno, sí. Listo, perdón por esta interrupción. Bueno, y contarles que el 17 de mayo, viernes 17 de mayo, en La Urpila, estamos organizando, este colectivo que se está gestando, está organizando una fiesta para juntar plata para este festival disidente que se viene en el mes de septiembre. Entonces vayamos agendando el viernes 17 de mayo en La Urpila, fiesta mostra para ir gestando este enjambre de mostras que se viene en septiembre. Ay, qué bueno. Qué bueno. Lo que hace falta, una buena fiesta, una buena música. Bailongo. Buen baile. Sí. Importante también contarles que este festival, enjambre de mostras, que ya acuérdense que el año pasado, claro. Como las cuerpas, con las cuerpas fuimos parte de esta organización que fue traer a Susi. El Enjambre es un festival que se organiza en San Marcos Sierras y este año decidimos hacer un festival regional, por eso es que va a suceder este Enjambre de Mostras en San Marcos y en el Valle de Tras la Sierra. ¡Qué bueno! ¡Qué ganas de que sea septiembre! Bueno, empezamos con la fiestita el 17. En mayo, sí.

Y recién escuchábamos a Ana Tijoux con Yadia Mansur, Somos Sur. Y la despedida nomás. Gracias, oyentas y oyentes. Gracias, Sierras Come Chingonas. Gracias, Chacras. FM Las Chacras y Panamericana. Gracias, bueno, a todas estas radios que mientras el grito también vuelve al aire, también están retransmitiendo lo que sucede acá en la radio, están retransmitiendo la crecida. Como escuchaban también en el spot, Radio El Grito no está saliendo al aire, está saliendo solo por internet. Así que bueno, mientras tanto, por suerte, hay un montón de radios amigas que hacen que el grito siga al aire. Bueno, llegamos al final. 2 minutos. ¿Quieren decir algo en estos últimos 2 minutos? Rápido. ¿Se quedaron con ganas? Algo rápido. O sea, en realidad 1:46. Ay, no sé, ¿qué podemos decir? Hoy es luna llena. Eso, sí. Hoy es luna llena. ¿Algún consejito de luna llena en Libra? Que no hagas. Lo personal es político. Ataca la realidad para poder desear. Vamos. Dice el Seba Brucese, nuestro amigo astrólogo. ¿Para cuando la columna astrología feminista estaría bueno en las cuerpas? Hablemos con Seba para ver si. Bueno, sí. Saquen todas las piedritas a la luna, a cargarlas. Todo el cuarzo. Y que no se hace en luna llena. Y lo que no se hace, yo creo, es estar pasivo, digamos. La luna sí o sí nos llena de energía, con suerte dormimos, ¿sí? Es mucho la luna. Es locura, mucho. Nada de pasivota. Sí. Nada de quedarse dormido, entonces, no, vamos. No. ¿Qué hacemos, chicas, hoy a la noche? Vamos, salgamos ¿qué algo. ¿Qué haces, Moni? ¿Me Yo invitás? Voy a bailar Munaiki a San Javier. Bueno, vamos. Bueno, Moni, invítanos. Moni, pero ¿por qué no compartís esos planes hermosos que tenés? vamos a bailar, chicas, es entrada libre. Ahí está, vamos. Bárbaro. Mira, ella siempre, yo le pensaba que le vas a agarrar desprevenida. Y iba así, no sé, me quedo. No, siempre tiene un plan. Bárbaro. Bueno, nos vemos ahí entonces. Dale. Lanzando DAB. Dabeando. Y nos encontramos entonces por acá por El Grito el viernes que viene a las 15 horas. Exactamente. Por las radios amigas, sea cuando sea que nos retransmitan. En Las Chacras es a las 19, decía hoy, me parece. No lo sabemos. Lo no bueno es que también es viernes, día de brujas y hoy con luna llena. Más vale que salgan con la escoba. Piénsenlo las otras radios también, ¿no? De pasarnos los viernes. No van a tener que cambiar la promo, el día de brujas. Está bueno. Tenemos muchas a favor. Bueno, chao, bella. Muchas gracias. Gracias. Abandona a quienes abortan. Nosotras no. Nosotras no. Nosotras no. Más información, menos riesgo. Informate sobre aborto seguro y libre. 03544-656669. www.socorristasenred.org. Vuelven las cuerpas al aire de Radio El Grito. Pero si nunca nos fuimos. ¿Pero qué día va? Sí, ¿qué día estaría fue? Bueno saber qué día vamos este año. ¿Lunes? Ay, no, yo el lunes no puedo porque tengo curso de licenciatura de género. Y bueno, no sé, martes. No tengo sicuris antipatriarcal. Bueno, miércoles. Ay, no, yo no puedo ese día. Tengo un encuentro de madres respetuosas por una crianza antipatriarcal y antimachista. Lo juntamos con la colectiva esta de que estamos ahí trabajando todo lo que tiene que ver con el despatriarcalizamiento, con la autogestión. También tenemos cosas de opinión popular que vamos con los varones que se están construyendo antipatriaristas, antipatriarcal, es todo un partido colectivo, comunidad. ¿El viernes? Día de las Brujas. El viernes, de 15 a 17 horas.